contraataque guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 5 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que se encuentra en esa chamba en Antímano y que le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, que bueno, todos los días se esfuerza por hacer cada vez más y mejores productos por este dial 96.3 FM. Sale gracias a ¿quién más? Bellísima Inair. A los chivos y chivas que hacen vida en Alba Ciudad, desde Pedro Calzadilla, Vladimir Sosa, Enza García, Randolph Borges, Acarantair Barreto, Lugino Brasci, José Gregorio Sánchez. Mejor conocido y como en los Guaya. Por primera vez, no mentira. En mucho tiempo. En mucho tiempo. Luyer. Haciendo el contraataque aquí el día de hoy. Está más pegado que bueno. ¿Pegado qué? A los controles. Ay, ay, ay, ay. Aquí estamos pues en este contraataque. Y recordamos los teléfonos. 0212-562-7949, 562-3953. Estamos en activo porque en cualquier momento, primero le damos un aplauso fortísimo y una felicitación. Ay, sí. Al pana Gabriel Maestre. Que ¿qué maestre? Es un maestre. Eso boxeando, es un paseo, vale. Es como una abeja, es como una avispa ahí en el ring. Es como se bailó al surafricano. Mire, se lo estaba bailando. Ahí están pasando la repetición por la televisora venezolana social. Cayó a golpe, pues, al surafricano. 18-13, lo peló. Peló el iraní, ahí peló al surafricano ahora. Siguen nuestros atletas triunfando. Por supuesto, nuestra querida Andreina Pinto, que quedó de octava del mundo en natación. ¿Eh? Ah, sí. Octava del mundo. Tenía 44 años. Venezuela. Latinoamérica. Sin concursar en una final de natación femenina. Ahora. Mira, vale, el comandante en jefe lo están entrevistando ahí, el candidato de la patria, el que tal, el que pimpa un pavo. Aló, comandante, ¿qué dice, bro? Estamos pendientes. Ese es el otro tema importante. Si la burguesía desesperada se atreve a lanzar su llamado plan B, el plan Che se activaría, que no se les olvide. Ahora, perdón, hermano. Entonces el candidato burgués dice que, bueno, que PDVSA en el gobierno burgués va a recuperar su autonomía, fíjate la palabra que usa, ¿no? Su autonomía gerencial, administrativa y de negocios. Eso significa muchas cosas. Es la tecnocracia petrolera. Eso es lo viejo, ¿ves? Eso es lo viejo. Lo nuevo es que PDVSA esté en las calles con el pueblo. Lo nuevo es que PDVSA no sea como fue. Es un Estado dentro del Estado. Autonomía, pues. PDVSA incluso se actuaba por su cuenta hasta que llegó el golpe de Estado. Y nosotros conquistamos la independencia nacional y el manejo del principal recurso material que tiene Venezuela. Entonces el candidato burgués dice exactamente lo que ellos harían: devolverle a la burguesía, devolverle a la tecnocracia petrolera el manejo del recurso que es de todos los venezolanos. Eso significaría, por ejemplo, cuando él dice que no mandaría un barril más de petróleo regalado, ellos usan esa palabrita, ¿no? Eso significa, bueno, inmediatamente eliminación de la misión Barrio Adentro, porque precisamente la misión Barrio Adentro, mira, aquí en Antímano nada más, hay dos centros diagnósticos integrales, dos salas de rehabilitación integral, hay cerca de 20 consultorios populares, hay cerca de 12 exactamente, sillones odontológicos, una óptica, todo eso es gratuito. La mayor parte del personal que atiende allí 24 horas al día es personal cubano, médicos, enfermeros, odontólogos, oftalmólogos y también algunos venezolanos que se han venido incorporando. Pero más del 80% es personal cubano que se sostiene aquí, casi 30.000 cubanos y cubanas en todos estos barrios y pueblos, gracias, bueno, a que nosotros sustentamos ese programa con petróleo. Cuando el candidato burgués dice que no enviaría ni un barril más de petróleo, eso significa, en palabras claritas, eliminación de la misión Barrio Adentro, eliminación de la gran misión Venezuela, que es PDVSA, con el músculo que tiene, organizativo, financiero, técnico, etcétera, junto al pueblo y con el mismo gobierno, lanzando estos proyectos. ¿Ves? Entonces, qué bueno, digo yo, Teresita, que el candidato burgués comience a hablar un poquito, porque se descubre él mismo, se va hundiendo en sus propias contradicciones. Pero además, el Consejo Nacional Electoral tomó algunas decisiones con respecto al Comando Venezuela por el uso de símbolos patrios, en este caso la gorra que usa el candidato de la oposición. Ellos sinceramente se han negado a quitarse esa gorra. Ellos dicen que también el oficialismo estaría usando en instituciones públicas imagen de la campaña electoral. ¿Cuál es su mensaje al respecto? Lo más importante de esto, creo yo, no es la gorra o la camisa o tal. Lo más importante es el fondo de este asunto. Es decir, el Comando Burgués desconoce las instituciones. El comando ese es como que tú estás jugando béisbol y el umpire, tú estás pichando y te diga, mira, le estás echando alguna sustancia a la pelota. No lo hagas. Y tú dices, no le hago caso. Es un reto al árbitro, lo cual significa un reto a las instituciones. Y eso es el fondo, es lo peligroso. El fondo es lo peligroso, porque más allá de los detalles de esto, si a mí por ejemplo me dice, mire que el color rojo, el árbitro, suponte tú que el árbitro diga mañana, el color rojo, hoy es el día de la bandera, por cierto, viva la bandera, viva la patria, viva Miranda, viva la independencia, mire que este es el color de la bandera porque es el tercer, ¿cómo se llama?, la tercera franja, y el azul también, y el amarillo, bueno, yo me pondré el verde, que me gusta mucho, por cierto, el verde militar. Me pondré la chaqueta verde. Pero el árbitro hay que hacerle caso. Uno lo que puede hacer es, bueno, si el árbitro a ti te dice, mira Chávez, estás bateando muy encima del home. Retírate del home. Yo puedo decirle, oye, pero yo estoy bien. No, retírate del home. Bueno, tengo que retirarme del home. Ahora, yo puedo protestar, pero no decir, no te hago caso, porque estoy fuera de juego. Estoy fuera de juego, ¿ves? Entonces, eso es lo más peligroso. Que ese reto al árbitro descubre la intención burguesa de la desestabilización, de la violencia y del golpismo. Y eso es lo más importante y es lo más peligroso. Yo le hago un llamado a los, sobre todo a los seguidores de la oposición. No a esa élite enloquecida, no, porque ellos sería perder tiempo. A los que votan por ellos, engañados o manipulados o de buena fe. Bueno, que no se dejen manipular otra vez, que no se dejen llevar al matadero otra vez como los llevaron el 11 de abril. Y que respetemos todos la Constitución. Hoy, por cierto, es aniversario de la instalación de la Asamblea Constituyente. El 3 de agosto del año 2000 se instaló la Asamblea Constituyente. Aquí está la Constitución. Estamos obligados a respetarla, aun cuando no nos guste alguna medida. Estamos obligados a respetar a las instituciones. Ahora, si la burguesía no quiere respetar a las instituciones ni al pueblo, bueno, está fuera de juego. Presidente, usted consigue terminar con algo que dijo recientemente el editor del diario Tal Cual, Teodoro Pecó, quien habría recordado, bueno, el presidente dice que él no es el mismo gafo del año 2002, pero la oposición tampoco es la misma pendeja del año 2002. ¿Cómo se pueden interpretar estas palabras? No respondo a esas palabras. Águila no caza mosca. Presidente, ¿usted considera que después de las elecciones, sea cual fuera el resultado, se debería iniciar un proceso de diálogo en el país con otros sectores quizás? Bueno, nosotros estamos en permanente diálogo. ¿Cuándo? ¿Cuál es el día en que aquí no hay diálogo? Un diálogo permanente. Solo que aquí hay un sector, bueno, enloquecido, la alta burguesía, que no quiere diálogo con nadie, sino imponer, porque ellos se acostumbraron a imponerle al país, bueno, sus dictámenes. Fuera de constitución alguna, fuera de ley alguna. Ellos tienen su propia ley. Es la tiranía, es el fascismo. Entonces ellos se niegan al diálogo, pues. Ahora, con el país nacional, con el país político, de distintas tendencias, orientaciones, clases sociales, o como tú quieras decirlo, nosotros estamos en un permanente diálogo y es una obligación moral, política, además legal, constitucional. Faltan 65 días para el 7 de octubre. Hace pocos días usted señaló que se iban a realizar ajustes y se iban a realizar correcciones, si se puede llamar la palabra, dentro de lo que es el avance de la campaña, tomando en cuenta cómo han evolucionado los acontecimientos sobre el terreno. Este proceso se ha ultimado. ¿Se ha ultimado? No, nada se ultima. No, estamos comenzando agosto. Terminó julio, una etapa, faltan dos meses. Anoche mismo estuvimos trabajando en la adecuación de algunos ritmos, de algunos énfasis, y bueno, y vamos tomando decisiones. Estamos tomando decisiones y las iremos aplicando. Pero acuérdate que las estrategias, un ejército no anuncia su estrategia, las estudia, las evalúa y las lanza, y luego vienen los impactos. ¿Propuestas que le han entregado para el plan de gobierno? Haciendo ajustes de la estrategia y de la táctica. Presidente, ¿usted cree que esta etapa de la campaña debe venir hacia la confrontación más aguda de las ideas entre un candidato y otro? ¿Qué ritmo considera que debería tomar la campaña? Ya bueno, eso depende del plan burgués, ¿no? Del plan burgués. Porque si ellos decidieran seguir corriendo como los boxeadores que salen a correr, porque temerosos a un nocao, ¿no? Esa corredera del bip bip, sin decir nada. Ahora, si ellos deciden, como pareciera, yo llegando de Brasil, leí algunas declaraciones del candidato burgués, hablando, te dije ya, del petróleo, no sé si ustedes las han leído. Eso es interesante, porque se le termina de caer la máscara, devolverle a PDVSA la autonomía gerencial, ojo, la autonomía financiera, eso es lo viejo, precisamente. Eso es cuando PDVSA era, yo llegando a gobierno, PDVSA no pagaba dividendos, hermano. PDVSA no pagaba impuestos. Un día yo le dije a los señores de PDVSA, aquellos, a los que terminé... Era emocionante pararse en la puerta, saltar en paracaídas. Desde un helicóptero. Fíjate. Bueno, era no, es. Era cuando uno lo hacía también. Pararse en la puerta. Diga su número, Chávez 1, bien. ¿Por quién salta? Por la patria, salte. ¡Guau! ¡Ah, qué emoción! Bueno, entonces fíjate. Cuando yo llegué, un día les dije, mira, después de una reunión larga donde yo les preguntaba, mira, no hay dividendo. Fue terminando el año 99, el primer año de gobierno, pues no teníamos dinero casi para nada. Y PDVSA era un gobierno dentro del gobierno, era un estado dentro del estado. Entonces yo lo llamaba a reunión, pues. Y les pregunto, mira, no hay dividendo, esa empresa no da dividendo, cualquier cosa tan extraña. No hay una ganancia ni de un bolívar. No, más bien, entonces yo les dije, mira, ¿cuánto les debo para sacar la cartera, para pagarle 100 bolos que tengo aquí? Eso es lo que propone el candidato burgués, claro, ese es su plan. Sería la autonomía de PDVSA con respecto al gobierno, con respecto al pueblo, con respecto a la república, pero no independiente PDVSA del imperialismo, ni de la burguesía criolla que la manejó a su antojo durante muchísimo tiempo. Por eso yo te decía, esa pregunta tuya dependerá del plan burgués, porque yo seguiré exponiendo el gran proyecto nacional Simón Bolívar, los 5 grandes objetivos históricos, los objetivos nacionales, los objetivos estratégicos, y ahora los estamos rellenando, vamos a decirlo así de esa manera, rellenando, como el que rellena una empanada, pues, con proyectos locales, parroquiales, regionales. Oye, la gente está un poco llevando sola, ahí tienen tiempo, sí. Fíjate, nosotros en la sombra, en cambio. Fíjate, entonces, por ejemplo aquí, nosotros estamos incorporando al Proyecto Nacional Simón Bolívar como objetivos, digamos, locales, parroquiales, municipales, territoriales, pero a esa escala. Una ciudad mamera, por ejemplo. Dentro de pocas semanas estaremos inaugurando, por fin, la carretera mamera, el Junquito. Ahora, a lo largo de ese territorio, se abre un espacio de más de 300 hectáreas, que era la antigua ciudad mamera, propiedad privada, tú sabes. Ahí está disponible para construir una nueva ciudad. Eso es parte del proyecto nacional Simón Bolívar. Yo seguiré en este recorrido desarrollando el proyecto hasta esa escala local. Ahora, si el candidato burgués, si su comando continúa haciendo planteamientos como el de petróleo de Venezuela, o como eso de que a partir del 10 de enero, ellos se van a caer de la nube más alta, por supuesto, el 10 de enero no mandaré un barril más de petróleo regalado al extranjero. ¿Qué es lo que ellos llaman regalado? Cuba. Eso significaría que de inmediato Raúl Castro tendría, por supuesto, Cuba no tiene recursos para sostener aquí 30.000 médicos en Venezuela. y para el mantenimiento de los equipos de miles y miles de centros diagnósticos, más bien cientos de miles de instalaciones, ni para los medicamentos que Cuba envía y que se le suministran gratuito al pueblo venezolano. Entonces, Cuba en ese supuesto negado, Cuba tendría inmediatamente que retirar sus 30.000 médicos y se cerrarían entonces, porque no habría médicos para suplirlos de inmediato. ¿Eh? Los CDI, los CAT, las salas de rehabilitación, los consultorios populares, por ejemplo, nada más. O en el caso de Argentina, ¿eh?, que le enviamos petróleo a cambio de maquinaria agrícola, tecnología agrícola y mantenimiento de la tecnología. O el caso de Bielorrusia, que le mandamos algo de petróleo, ellos nos pagan una parte y la otra parte la pagan ¿en qué? Anda a ver la fábrica de tractores en Barinas, la fábrica de maquinarias, había que cerrar toda esa fábrica. ¿Por qué? Porque no se garantizaría los repuestos, los suministros, el mantenimiento. Entonces, él no sabe lo que está diciendo. O China, en el caso de China, Venezuela sería demandada por China, por ejemplo, por incumplimiento de contrato, porque nada más ni nada menos que China nos ha prestado más de 30.000 millones de dólares que le estamos pagando con envíos petroleros. Ellos dicen que eso es regalado, ¿eh? Pues no saben lo que dicen. Más allá de eso está su empeño de robarse a PDVSA de nuevo. No lo van a lograr. No lo van a lograr. ¿Mantendría un gobierno de la derecha, presidente? ¿Mantendría un... seguir usando el símbolo del corazón con los... ustedes al seguir usando el Comando Venezuela, el Comando Carabobo, disculpe, al seguir usando el símbolo de corazón con los colores patrios, eso nos están incurriendo en una falta por el CNE, así como ellos ya le han llamado por segunda vez. Que sobre el símbolo, ustedes al seguir usando el símbolo del corazón con los colores patrios, eso nos incurrir en la falta de lo que está haciendo el llamado del Consejo Nacional Electoral. Sí, el Consejo Electoral. Le hizo el llamado. Óyeme, ¿cómo te llamas tú? Alexandra. Si el Consejo Nacional Electoral, quien es el árbitro, decidiera que esos tres colores del corazón es usar los símbolos patrios, los retiraríamos de inmediato. Ese es el árbitro. Por eso te digo, porque nosotros damos el ejemplo. Damos el ejemplo. Ahora, la burguesía, no, la burguesía se da el lujo de retar a las instituciones, de retar a la misma constitución. ¿Sí? Nosotros no, nosotros somos en eso humildes. Señor árbitro, no te dije pues que si la camisa roja llegara a decir al árbitro que, bueno, como es la tercera, ¿cómo se llama?, franja de la bandera, que no se puede usar, bueno, yo me quitaría la franela roja, me pondría una verde, una morada, no sé qué cosa. ¿Entiendes? Entonces tenemos que dar el ejemplo, fortaleciendo y respetando las instituciones. Ahora, la burguesía da el mal ejemplo. Y es un mal ejemplo para todo el mundo, ¿sabes? Para todo el mundo, incluso para la familia. Porque ese es como que, bueno, el árbitro en una casa se supone que es el padre, la madre, ¿verdad? Y entonces le digan a sus hijos algo, no, yo no te reconozco. No hay autoridad, se pierde la autoridad, eso es peligroso. Ahora, ese es el juego burgués. ¿Eh? Demoler las instituciones y crear el caos nacional. Pero van a fracasar también, pero tú puedes escribirlo. Escríbelo en mayúscula. Fracasará la burguesía de nuevo. Varias ocasiones en el CNE que en los organismos públicos se encuentran propaganda electoral alusiva a usted. ¿Ustedes van a tomar desde vuelvo van a tomar algún... Bueno, nosotros no podemos actuar en función de las denuncias que haga la burguesía. Nosotros actuaremos siempre en función de las decisiones que tome el árbitro electoral. Es la misma respuesta a tu pregunta anterior. Bueno, muchas gracias. Bien, escuchamos entonces parte de las palabras dadas por el candidato Hugo Chávez Frías, toda así, vez que ha... Así es, ese era el comandante, el Magalacachimbel, ¿qué tal? El del Mambo, Hugo Chávez Frías, el candidato de la patria que estaba ahí desde la parroquia Antímano, que está desbordada para acompañar al máximo líder de la revolución bolivariana. Y como siempre, acompañada de niñas, niños, bebés... La gente, el pueblo. Miles ahí. De personas en la calle. Miles de personas. La mira, juventud. Todavía están unas declaraciones ahí. No, ya, ah, ahora ya sí. Se piró. Pero dentro de pocos segundos estará el comandante dedicándole. Y la gente apoyándolo ahí en Antímano. Sí, digan lo que digan, duélale a quien le duela. A quien le duela. Duélale a quien le duela. Lo que les duele es que hay miles de personas en las calles de Antímano. Como por ejemplo, no le pasó al Majunche, ¿vale? El Majunche hoy estuvo en Mamo Abajo. ¿Qué? Majunche estuvo hoy en Mamo Abajo. Sí. Por allá por Catia la Mar. Con solo 100 en Mamo Abajo. 100 pelagatos ahí en... En Mamo Parte Baja tuvo el majunche del día de hoy. Se asomó y se fue. Se asomó, se metió en la iglesia 5 minutos. ¿Y quién habló? ¿Quién habló de eso? Lo único que se vieron fue tomate. Pero... ¿Y quién habló de eso? Yo ni me enteré. No, de verdad. ¿Alguien se enteró de que el majunche estuvo hoy en Mamo Abajo? Ni por Twitter. Ya como que ni le tuitean las cosas. ¿Quién va a estar tuiteando majunche? Pero el máximo líder, comandante Macalacachimbe, ¿qué tal? Está ahí en Antímanos, rodeado de miles de personas que lo llenan de buena vibra y que le van a la victoria este 7 de octubre. Son las 5:26 minutos de la tarde. Vamos a decir las redes sociales, la mensajería de texto y nos vamos con una musiquitina. Claro que sí. Pueden comunicarse al 0426-315-1676. 0426-315-1676. Si están en Antímanos, si están... Está en la concentración, mande mensajito. Mande mensajito para acá, que lo leeremos. Si quieren saludar, recuerden que hoy es viernes de la FARC. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Y también pueden seguirnos al Twitter. Arroba Contraataque 963. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que han estado, bueno, fajadas ahí retuiteando todo lo que decimos, poniéndose activos e incorporándose a esta cuenta de Twitter de la guerrilla de Contraataque. A la cual han comentado mucho sobre el candidato de la patria allá en Antímano. Así es. Bueno, así es. Ya nos vamos a una musiquita. Y venimos con más. Luis Arroyo en los controles. Esto es Contraataque, guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Que alza la voz, somos caricia que dispara al aire, la mano que siembra la revolución. Oh. Somos camino de avance, historia vigente de lucha y amor. Soy de esta tierra. Te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. FM, FM, FM, FM. Herramienta de liberación en el año de la victoria popular. La revolución bolivariana no tiene logro. ¡Ja! ¡Zampate esto!

siente la energía de mi pueblo entero, del valor y la constancia de los buhoneros, del que vende jugo en la esquina y de los panaderos, y brote la buena vibra del ambiente caraqueño. Costeño, que siente que sufre, que llora, trabaja y que vive haciendo cesto. Un Caracas Magallanes con el estadio full lleno, clásico venezolano, juego de máximo empeño. Mi Caracas son urbana, urbe metropolitana, del Caribe constituana, donde crecí con mis panas de manera cotidiana, después de cada mañana, vista siempre al frente y el Ávila porque espalda, así que vete de norte a sur y de este a oeste buscando la unión pasiva para una ciudad creciente, que soy la algarabía de un citadino que siente la pasión por estas calles y la fuerza de su ambiente. Papi, tamarito, con razón de flow, es lo que viene de atraer del compa y son. Papi, tamarito, con razón de flow. Papi, tamarito, con razón de flow, es lo que viene de atraer del compa y son. Papi, tamarito, con Caracas City, Venezuela, representa mi nación. Continuamos aquí en este contraataque guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:37 minutos de la tarde. Recordando la mensajería de texto. 0426-315-1676 y el Twitter, @contraataque963. Luego de ver esa excelente presentación en Antímano. Así es, así es. Acompañando al comandante. En pocos segundos nos conectamos al comandante Chávez, máximo líder de la Revolución Bolivariana, que está acompañado de miles de personas. Un gentío ahí. ¿Cómo les duele, papá? Tanto trabajo que he intentado hacer primero justicia en Antímano y mira el pueblo Antímano en la calle durísimo. Mira, aquí tiene mensajito de texto. Que no ha intentado, pero no ha podido. Claro, ese es el problema. Aquí dicen, nos dicen lo siguiente. ¿Cómo? ¿Que la chayuta estuvo en Mamo parte baja? ¿Sería que habrá pasado como ánima sola? ¡Ah, muchacho pavobo! Nos dice Rafael Aular de la parroquia Sucre, aquí en Cati. Aquí nos dicen saludos desde Antímano, vueltos locos, acompañando al comandante Chávez en este gentío. Nos escribe por aquí la señora María o la señorita María, no sabemos por dónde va la cosa. Nos escribe. Ay, por Dios. Gracias, María. Saludos para la señora María. Gracias, María, gracias. Aquí nos escribe la gente de Antímano que está activa para hacer guerrilla. Escriben desde Carora. Carora. Claro, nos retransmiten a través de Radio Venceremos para Carora, Estado Lara. Un saludo para la gente. Saludos, compas, desde Carora. Acompañamos al comandante Chávez en Antímano, aunque les duela. Nos escriben por aquí este mensajito de texto. Una guarachamo, va a ser un saludo a todos esos guaros. Así es, poco de guaro, chamo, saludos. Y guaras también. Y guaras también, naguará. Naguará, esa es la inclusión de género, naguará. Naguará. Naguará. Por aquí tenemos también el Twitter que ya lo vamos a revisar, pero antes tenemos algunas noticias. Cuéntanos, Inair. Bueno, como lo mencionó el comandante, hoy izaron la bandera nacional en celebración de los 206 años del tricolor patrio. Ahora, ahora. Autoridades del gobierno nacional realizaron este viernes el acto de izada la bandera nacional en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, con motivo de la conmemoración de los 206 años de la llegada de Francisco de Miranda a las costas de Coro, cuando se izó por primera vez el tricolor patrio. Desde el acto, el ministro de Cultura, Pedro Calzadilla, afirmó que hoy Venezuela celebra con mucho entusiasmo este símbolo de independencia. Así es. Así la bandera nacional fue portada por un actor vestido como Francisco de Miranda en honor al patriota padre de la bandera nacional, por supuesto. Así es. Actos conmemorativos que el ministro Pedro Calzadilla informó que en todo el país se realizarán actos conmemorativos para recordar y celebrar la existencia de la patria libre. Que tenemos llamada. Que viva la bandera. Tenemos una llamada por ahí. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Ah, chamo! Se le cayó la llamada. ¡Aló! 5:40 minutos de la tarde. Esa era la llamada, era el 0212-562-7949, 0212-562-3953. Pero seguimos diciendo buenas noticias por aquí. Tengo el correo del Orinoco que dice lo siguiente. Policía Nacional Bolivariana ha disminuido, escuchen bien, en 26% ocurrencia de homicidios en tres parroquias de Caracas. ¿Qué tal? Está bien, para que los que... ¿Qué era lo que decían ayer? Una cosa, el gobierno no ha hecho nada en el tema de la seguridad. Bueno, 26% en tres parroquias de Caracas ha reducido el índice de homicidio. Pero la oposición Chávez no ha hecho nada, pero tiene la culpa de todo. Eso yo no lo entiendo mucho, pero... Es rarito. Así es. El director del referido cuerpo policial, Luis Fernández, dijo que en este mismo lapso de tiempo también ha logrado la detención de 744 homicidas. 744 homicidas que fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público. Pero tenemos llamada nuevamente. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Perro, hay un gentío ahí en Antímano. ¡Aló! Impresionante, ¿vale? Sí, ¡aló! ¡Aló! ¿Qué es, Teresa? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Vale, buenas Teresita, tardes. La escuálida preferida de la ciudad. ¿Abandonaste a Diógenes? ¿Me has escuchado? No, sabes que entre revolucionarios nos conocemos, vale. Oye, parece. Tú tienes como Chávez a la oposición, sabes que hay una consigna que dice Chávez lo tiene loco, Chávez lo tiene, tú tienes al pobre Diógenes, Teresa lo tiene loco, Teresa. No, vale, sabes una cosa, a todos los programas que yo llamo les aumento el rating. Es este verdad, programa, mi amor, este es programa verdad. Este programa de Diógenes sin mí no tiene vida, no tiene vida, chamo. La gente escucha el programa por escucharme a mí, con eso te digo todo. Cuéntame, Teresa, ¿qué hay por ahí? Bueno, te voy a hacer dos preguntas. Unas preguntitas. Eche para adelante. Fíjate tú, mira, el dinero de los venezolanos, o sea, por concepto de renta petrolera, por concepto de impuestos y todo, ese es el dinero de todos los venezolanos, ¿verdad? Correcto. De todo, sin distingo de parcialidad política. Muy bien. Nos pertenece a todos. Muy bien. O sea, el Sistema Nacional de Medios Públicos, como esa radio donde tú estás y todas las televisiones. Esta radio no pertenece al sistema, pero es amiguita del sistema. Ajá. Es una hermanita menor. Pero ya te digo, pero... Aló. Y las radios, aló, ¿me estás oyendo? Sí, sí, sí. Todas las televisoras y todas las radios que pertenecen al Sistema Nacional de Medios Públicos. Ajá. O sea, es financiado con el dinero de todos los venezolanos. Correcto. Entonces, yo me pregunto por qué su candidato, su presidente candidato, el candidato de la carroza. Porque comandante. Es el único que puede usar el Sistema Nacional de Medios Públicos. Porque él es el único que puede usar el Sistema Nacional de Medios Públicos. Eso no es cierto. Y eso está financiado por todos los venezolanos. Pero yo creo que mira, te voy a decir varios programas y te lo voy a nombrar. Te voy a nombrar varios programas. Ahora, por ejemplo, el programa en que andan se trata de la oposición, dirigido por Pedro Carvajalino. Ernesto Villegas entrevista a personeros de la oposición. Pero además de eso, Mario Silva le dedica 3 horas de su programa a la oposición. Sí, yo creo sí. que más es la oposición que sale en el Canal 8 que las cosas no, del gobierno. Claro. En el programa de la Ojilla, si no hablaban de la oposición, no tendrían argumento con qué hacer el programa. Ah, entonces, es más el tiempo que estamos hablando de la oposición. Ahora, que estamos hablando de nosotros mismos. Yo no entiendo por qué se quejan si hablamos todo el día hablando ahora, de la oposición. Ahora, una cosa, más los por canales otro, de lado, oposición. Por otro lado, ajá, oye, te respondí la primera, lánzame la segunda. Ah, bueno, la segunda es la siguiente. En esa promoción que ustedes están pasando sobre los logros de la revolución, los logros, ¿no? Ay, todo lo que ha hecho la revolución. Ajá. Mira, te puedo decir varias cosas que no son ciertas. A ver. Por ejemplo, el metro de Valencia tiene tiempo paralizado. ¿Qué te parece? Pero tiempo porque mi hija vive allá en Valencia. ¿Quién lo montó? ¿Quién lo hizo? Bueno, pero mira, y no te imaginas... Dime quién lo hizo, mi niña. Pero por lo menos admite quién lo hizo. No, que esta revolución lo hizo. Pero ¿quién lo hizo? ¿Eh? Dime quién lo hizo. Pero es que no lo han hecho, está paralizado desde hace tiempo. ¿Y tú sabes por qué? Por falta de materiales y falta de financiamiento, nada menos. Mira, y le han destrozado la vida a los comerciantes que tienen negocio en la avenida Bolívar Norte. Los han arruinado, ¿entiendes? Por otro lado, otra cosa que es mentira, ajá, el aumento en las reservas internacionales. Hace 2 años y el año pasado, había reservas por 39,000 millones de dólares y ahorita son 26. ¿Y en qué lo han gastado? Importando alimentos. Ahorita está en 30 millones. En 26. Importando alimentos. Otra cosa que es mentira. Mira, que si equipando los hospitales... Teresa, te pregunto. Es que Teresa es como una metralleta. Es como que si me habla y no deja hablar. Espérame, ¿tú sabías, por ejemplo, que en el Hospital Central del Maracay solamente en este mes de julio se murieron 37 recién nacidos, 37 neonatos? Mira, ¿tú sabes por qué? Por falta de insumos y porque están contaminadas las salas. Y ese hospital pertenece a la gobernación del estado Aragua. Y eso es culpa de Chávez. El señor... Claro que sí, el señor Rafael, bueno, pero el señor Rafael Licea, que es el gobernador de Aragua, que es rojo rojito, lo único que se le ocurre decir que eso es normal, que se mueran 37 niños en un mes en un hospital, ni siquiera en todo el estado de Aragua, en un hospital. Ese señor es un irresponsable, un absoluto irresponsable, y así están todos los hospitales en Venezuela, chamo. Teresa, ¿conociste el cómo es que se llama el de donde tú vives? Marich. El del Cacao, el Domingo Luciani, ¿qué se llama? El del Llanito. El del Naval, el que acaban de hacer, el que van a inaugurar ahorita, que está en Petare. Oye, muy bonito, vale, tremendas instalaciones. Por cierto, hay todo la ampliación del Pérez de León. Pérez de León, disculpa que no me acuerdo del nombre. Pero eso ya la verdad que bien bonita la ampliación del Pérez de León. ¿Tú sabes? Una ampliación, eso ya estaba hecho. ¿Tú sabes cuántos hospitales nuevos se van a inaugurar en el 2012? Hecho no, por la escúchame un momentico, ¿sabes cuántos hospitales nuevos? Es mentira. Es el cardiológico de Pero escúchame. ¿Sabes cuántos hospitales? En 14 años, un solo hospital. En 14 Mi niña, años, un ¿sabes cuánto? Ahí de Teresa, de escúchame. No más nada, chamo. Entonces, es puro cuento. Teresa, escúchame, Teresa, pero es que tú te pareces, ¿sabes con quién deberías debatir tú, Teresa? Con Robert Serra. Pues soy igualito de metralleta. Sinceramente. Era igualita a Robert Serra, pero en la forma de hablar, así como una metralleta. No, ni Dios lo quiera, chamo. Yo soy una persona con mucha cultura y con mucha clase para mira, Teresa, la de clase. La yo de, tengo la de clase. Clase. Teresa, escúchame, Teresa. Chamo. Pero demasiado tú no escuchas. Pero no pareces una persona de clase si no dejas hablar la a otra. No te has aprendido el manual de Carreño. Bueno, ahora dilo tú. Contéstame a todo lo que te dije. Pues, ¿sabes cuántos hospitales va a inaugurar la Revolución Bolivariana en el año 2002? ¿Y dónde están? 16 hospitales. ¿Y te invito a que los investigues. 16 hospitales van a ser inaugurados. ¿Tú crees que tú me dirías, no, eso es porque estamos en campaña? Pero ¿en cuántos años se construye un hospital? ¿En cuántos años se construye un hospital? Es puro proyecto. No, no, están listos. Se inauguran los 16 hospitales a nivel nacional. ¿En dónde? Yo te invito a que lo investigues. Te invito a que lo investigues. Tú eres una persona sumamente culta. Te invito a que lo investigues. Mira, está bueno, Teresa. Vamos a seguir el programa. Muchísimas gracias por la llamada. Te queremos mucho. Eres nuestra escolida preferida. 16 hospitales inauguró la Revolución Bolivariana en el año 2012 y la gente diría, ah, eso es porque estamos en campaña. Sí, claro, los comenzaron a construir en enero. ¿Sabes lo que es construir un hospital? Lleva 5, 6 años de esfuerzo la construcción de un hospital, de grandes hospitales. Bueno, yo creo que no saben mucho la construcción de hospitales. Casi lo meto en trompe con Teresa, son un vacilón. ¿Sabes lo que es? Me parece que Teresa no entiende que Chávez es otro beta. ¿Sabes lo que es construir el tren? Un tren, una vía férrea, todo eso es lo que lleva. Sí. No, pero eso todo es culpa, por culpa de Chávez. Mira, vamos a ver cómo está la concentración ahí en Antímano. Luis, vamos a ver cómo está la concentración en Antímano. Y por eso aquí caminamos con el presidente. Caminamos apoyando este proceso de revolución. Aquí sobra amor. Esto no es una marcha de Radovsky, que genera puro odio, violencia. Aquí usted ve toda la población con alegría marchando con el presidente Chávez, sobre todo con mucho amor. Acá tenemos otra persona que habita acá en Antímano. ¿De qué parte de Antímano vienes tú? Y sobre todo, ¿cómo te sientes al ver a Hugo Chávez acá en tu parroquia? Vengo de la parroquia Santa Elena de Antímano. Y estoy apoyando a Hugo porque aquí está sembrando la flor más bella. Esa es la que va a florecer el 7 de septiembre, ¿no? La más bella para él. Presidente que está más comandando ahorita y ese más nadie que lo tumbe. Su raíz es por siempre. Tus palabras las estamos. Ahí está, pues ahí está el pueblo. Diciendo por qué apoya al comandante Chávez, no hay nada mejor que pueblo. El pueblo, ¿no? Sí. Ay, sabe, el pueblo sí se da cuenta de todo lo que hace. Pueblo todo lo que se hace en revolución. Así es, ¿y qué más tienes ahí, Nair? ¿Qué se hace en revolución? Cuéntame. Gobierno bolivariano. No puede ser. Realizó inspección a la empresa Benvidrio, que duplica. Oh, es por culpa de Chávez, lo bueno y lo malo. Aunque duplica, no hace nada, misterio que duplica, de la ciencia. Duplica registros de producción en su fase como transnacional. Y YBKE informa que el vicepresidente para el área económica productiva, Ricardo Menéndez, realizó este viernes una inspección en la empresa nacionalizada Benvidrios, ubicada en el estado Carabobo. Durante un contacto con Venezolana de Televisión, Menéndez destacó que cuando esta empresa pertenecía a una transnacional, las divisas eran sacadas del país. así como tampoco aumentaban su capacidad de producción, teniendo vedadas las posibilidades de exportación. En contraste, una vez nacionalizada la unidad de producción, registra números y un crecimiento que duplica su anterior realidad, comentó el alto funcionario. Aunado a ello, la misma se enclava en lo que se ha denominado punto y círculo, estrategia del gobierno bolivariano que tiene como objetivo vincular y relacionar el entorno con la fábrica. Cuando a esta planta le tenían la transnacional, no tenía licencia de exportación, reiteró el también ministro de Industrias. En ese orden, el viceministro Yuri Pimentel aseveró que la empresa está incrementando la producción, lo que permitirá la exportación para darle forma y vida a los acuerdos suscritos tras la inclusión plena de Venezuela en el mercado común del sur, Mercosur. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Culpe Chávez, culpe Chávez, todo culpe Chávez. Tenemos una llamada al aire, Luger Loyo, ¡aló! ¡Aló! No, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Te habla José Luis Maldonado, te estoy llamando de San Antonio de los Altos. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, saludos, José Luis, a toda la gente del estado Miranda, próximo estado que gobernará el camarada Elías Agua. Dígame. Con el favor de Dios. Así es. Dígame, José Luis. Mira, es para darle una respuesta a la señora esa que llamó ahorita, que parece que tiene problemas mentales. Entre uno de los hospitales. Vale, pero no me la insulte tampoco, Luis. No, yo no le estoy insultando, Dale, dale, eche para adelante, mi compadre. Dígale, responde. Mira, ahí en Carrizal inauguró el gobierno nacional una maternidad del primer mundo, ¿oíste? Y para que se lo diga a la señora... ¿En dónde? Repítelo. En Carrizal, aquí en el municipio de Carrizal. Muy bien. Por cierto, le mandamos felicitaciones a nuestro camarada Randall Borges, que su compañera, esposa y madre de su hijo... ¿Aló? Parió su bebé en la nueva maternidad de Carrizal. Ah, bueno. Compañero que hace la ventana aquí, está recién parido y todo se lo hicieron en Carrizal. Bueno, es para que le digan a la señora esta que tú no quieres que yo le diga de esa forma, pero como ella se comporta... No, bueno, tú le dices como tú quieras, definitivamente. Bueno, es para que ella sepa. Esto es en Carrizal, en el estado Miranda. Y lo hizo el gobierno nacional, no lo hizo el gobierno del Majunchi. Para que ella lo sepa. Hasta bueno, luego. Dale, muchísimas gracias, José Luis. Muy buena información. Bueno, así es. El gobierno nacional también no ha tenido que hacer planes para recoger la basura en el estado Miranda. Mira, ha tenido que hacer tantas cosas para gobernar lo que no está gobernado. Así es. El estado Miranda tiene problemas de basura y han hecho planes de gobierno para eso. En ese sentido, nos llega un mensajito de texto al 0426-315-1676. Nos dice así, para Teresa la burguesa. Dime qué obra buena dejó el inecto de tu candidato en Miranda. Bueno, te lo digo, nada. Dice, bueno, sabemos que él es menos que nada. Menos que la nada, entonces... Peor que nada. Es peor que nada. Su fruto y su producto, como ellos tanto hablan de productos, es la nada. Pero tengo aquí otro mensajito. ¿Qué dice? ¿Qué digo? Otra noticia. Ah, bueno, también es esta un le mensaje. Dice Ciudad Caracas. Un mensaje dice, para que... Para, es un mensaje, claro. Bueno, también para Teresa. Pero, Ciudad Caracas, sí, definitivamente. Ciudad Caracas, que dice, marea roja desborda en Antímano con llegada del candidato Hugo Chávez. El candidato a las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre, Hugo Chávez, inició este viernes en horas de la tarde el recorrido apoyado y acompañado por una grandísima multitud de habitantes de la parroquia Antímano en el marco de su campaña electoral. Nosotros conquistamos la independencia nacional y el manejo del recurso petrolero, que ahora es de todos los venezolanos, dijo a su llegada en el sector, al tiempo que diferenció su propuesta de gobierno con la del candidato Burgues, el cual busca eliminar todos los beneficios sociales al pueblo logrados gracias a la revolución bolivariana impulsada por el gobierno de los últimos 13 años. Mira, es que está fácil. Si estamos hablando de Miranda y estamos hablando que el Majunche dice que va a mantener todos los logros de la revolución o que los va a mejorar según él, ¿qué ha hecho en Miranda? Ha mejorado Misión Sucre, Misión Rivas. De hecho, les quitó la sede y le quitó el financiamiento a todas las misiones en el momento que llegó al gobierno. Bueno. Al momento que llegó al gobierno, el Majunche le quitó las sedes. El que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Así mismo. Le quitó las sedes a las misiones en Miranda, la sacó de los sitios donde estaban, que eran de la gobernación, y a las que la gobernación estaba ayudando a financiar y estaba ayudando a sustentar, le quitó el financiamiento y tuvo que asumir, por supuesto, ¿quién? El gobierno. Todo por culpa. El gobierno bolivariano. Ay, casi lo vale. Mira, que yo creo que nos vamos a despedir ya, Inair. Por ahí viene el comandante Chávez, ya son las 5:55 minutos de la tarde. Claro que sí, recuerden que hoy es viernes de Farc. Así es, vamos a leer lo que tenemos por aquí, vale, además las interacciones que tenemos en el Twitter. Ejército Parrandero. Así es, por aquí nos escriben en el Twitter, le mandamos saludos a Skate Girls, que nos retuiteó, a Juan Chamadain, que también nos retuiteó. Aquí nos escribe Vendevisión Canal, arroba Vendevisión, nos dice, ya se acerca el huracán bolivariano en Tímano. Ya se acerca, está ahí. Ya está ahí. Por aquí nos escribe Luis Linares. Eso ni puede pasar. Poco no puede, gente. De verdad que no puede ni pasar. Aquí Luis Linares también nos escribió, escualideando ahí, diciendo, esto es escualido, dice a ver, el candidato, que dice que no van a dejar entrar a Chávez a Tímano. Bueno, posiblemente con esa cantidad de gente. Pero lo dicen en el sentido de que así de resistencia. Ah, oh, sí. Los vamos, ya veo. Los vamos a dejar el entrar. El que tenga ojos que vea, no. Como dice mi comandante. El que tenga ojos que vea, ahí está el poco de gente. Les invito a que pongan el canal pueblo, 8 a ver si tiene algún problema, Chávez. Los niños, las niñas, las mujeres, los hombres, todos acompañando al comandante. Porque como también lo va a acompañar el 7 de octubre. Así es, aquí nos escribe también Isolina, nos escribe Juan Cholazo, nos escribe por aquí Nelson Morales, quien nos manda un video que luego lo vamos a pasar. Y saludos también al pana Ernesto J. Navarro de La Brújula del Sur, que nos está retuiteando por aquí. Saludos para la arroba contraataque 963. Son las 5:57 minutos de la tarde. Recuerden que estamos en viernes de la FARC. Nos vamos de aquí corriendo para acompañar al máximo líder de la revolución, Hugo Chávez. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas Activa. Ejército Parrandero. Así es, nos vamos. Esto fue Contraataque, Guerrilla Mediática. En la casa. Con Luis Yerloyo en los controles, porque Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba, Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra, Julio, cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana Contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.